Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Ellos, bienvenidos a la cripta. Bienvenidos. Buenas noches, queridos. La semana pasada disfrutamos del Circo de los Horrores, que está de visita en Cantabria hasta el próximo 20 de febrero, y Suso Silva, su creador, nos invitó a entrar en su camerino. Mientras terminaba de prepararse para su primera función en nuestra tierra, pudimos recoger sus palabras justo antes de salir a escena. Estamos con Suso Silva, creador del Circo de los Horrores, que está aquí en Cantabria, acaba de llegar, acaban de abrir su particular cripta en Santander y nos la han abierto para nosotros, queridos, los habitantes de Proyecto Terror. Buenas noches, Suso. Buenas noches. Tanto como cripta no diría, tenemos un gran panteón, donde vive toda la familia de los horrores, pasen y vean. Fabuloso, y nosotros como seres también, pues eso, que nos gusta la oscuridad y seres así un poquito frikis, pues vamos a entrar rápidamente. ¿Qué vamos a ver esta noche? Bueno, hablando de frikis, vais a ver muchos frikis. Quiero decir, todo el comienzo estará lleno de frikis que esperarán al público. Esos son mis frikis, mis bestias, mis hijos, que dan un poco la bienvenida al público, el cual también es chocante, pero también se llena de frikis, ¿no? Hay un momento en que hay varias ilusiones a los típicos frikis de los horrores. Y es que hay un tipo de franja social que viene, muy parecido a tu indumentaria, que son muy bien recibidos, que enseguida se suben al carro y que, bueno, lo que vais a ver es un espectáculo muy curradito. El Circo de los Horrores fusiona el teatro, el circo del cabaret, va a hacer las delicias de los espectadores más veinteañeros, treintañeros, un poco actualizado para que disfrutéis. Os encontrarás circo actualizado, el terror por un tubo y mucha, mucha risa. Pero en ningún momento hay que recordar que no pretende ser un espectáculo gore, descarnado, violento. Es claramente terriblemente divertido. Entonces creamos una atmósfera muy especial y nos vamos como a un antiguo plató de televisión de aquellos de los años 20, ¿no? Lleno de humo bajo, entre tinieblas, y bueno, nos vamos a transportar a un antiguo cementerio ya perdido por el 1800, ¿no? Hace las delicias del espectador y va a ver, es un espectáculo muy agradecido. Pues como va a ser en un cementerio, qué mejor que entrar directamente a una de esas criptas que nos van a resultar muy familiares. Así que no te robamos más tiempo, Suso. Muchísimas gracias por habernos recibido en tu panteón personal y vamos a entrar a disfrutar de ese circo de los horrores para divertirnos terriblemente. Bien, os esperamos y recordar, el circo ha muerto, pero el circo de los horrores vamos a desenterrar. Y en cuanto al programa, esta noche, en el apartado musical del Duque Negro, escucharéis a los grupos Deviant UK, White Lights, Hearts, Depeche Mode y The Arch. Helen the Reaper nos ofrecerá la primera parte de la biografía de un malo querido, que a más de uno de vosotros le sonará bastante. Richard Ramírez, The Night Stalker. Terminaremos con un comentario dedicado a un grupo de científicos chiflados perseguidores de espíritus. Nos referimos a los cazafantasmas. Bienvenidos a Proyecto Terror. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core? Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster, Rubén, el Duque Negro. Muy buenas noches, querido Duque Negro. Muy buenas noches, querida Bruja. Bueno, ya estamos de nuevo otra semana más con tu sección musical, que es muy esperada, por cierto. Tienes una legión de fans, una legión. Ah, pues mira, bien, que quede claro que es mi sección, ¿vale? Sí, sí, sí, sí. Me parece bien, querida. Tuya y solo tuya. Bueno, es una sección que hacemos un poquito entre todos, Patricia. No, pero es cosa tuya, ya lo sabes, no te voy a quitar méritos. Vale, bueno. Pues vamos a hablar de las noticias musicales de la cripta, los lanzamientos, y vamos a empezar con un grupo nuevo para Proyecto Terror y que lleva poquito tiempo en esto de la música. Ellos son Deviant UK, es una banda de Manchester, se formaron en el 2004 y bueno, se formaron influenciados por música, bueno, por gente como Gary Numan, Project Pitchfork, Rotterdam, y el pasado 14 de enero vio la luz su segundo disco, Very Bad Things, cosas muy malas. Me gusta el título. ¿Así? Es que sí. Tú eres muy de Very Bad Things, Patricia. I wanna do bad things. With you. Oh. Ay, a ver cuándo vuelve True Blue. Ay, qué ganas. Bueno, pues su primer single de este Very Bad Things es Red Head y ha sido remezclado por grupos como Grendel y Assemblage 23. Pero nos vamos a quedar con la versión original de este Red Head. Let me know when it's fine. 25 pellets of mescaline, 5 sheets of high-powered blotter acid, a salt shaker half-full of cocaine, a whole galaxy of multicolored uppers, downers, screamers, laughers, also a quarter tequila, quarter rum, piece of beer, pint of raw ether, he doesn't need it. Not that we needed all that for the trip. Once you get locked into a serious drug collection, the tendency is to push it as far as you can. Y nos quedamos en Inglaterra y nos vamos a Londres y vamos a hablar de White Lies. Es una banda que se formó en el 2007 y ese mismo año ficharon por Fiction Records. Recordamos que ahí estaban The Cure, Crystal Castles. Y 2 años más tarde, en el 2009, salió al mercado su primer disco, To Lose My Life. Fue un disco muy influenciado por Joy Division y alcanzó el número 1 en Reino Unido. Este pasado 17 de enero han lanzado su nuevo disco, que lleva por título Ritual. Y bueno, es el segundo disco ha sido producido por Alan Mulder, que ha producido a Smashing Pumpkins, My Bloody Valentine, Nine Inch Nails. Y bueno, vamos a escuchar su primer single, que lleva por título Bigger Than Us. Bien, y ahora me parece que nos vamos de concierto, ¿no, querido? Pues sí, nos vamos con Hurts o Hearts, bueno, de concierto. Van a estar, bueno, no sé si presentando su nuevo disco, quizás ya un nuevo tema. El sábado 12 de febrero en Barcelona, en la Sala Apolo. Y el domingo 13 de febrero en Madrid, en la Joya Eslava. Bueno, como te comentaba, Hearts ya ha explotado bastante su primer disco. Han sacado, pues creo que ha sido 4 o 5 singles. Mira, comentarte que el Wonderful Life fue su segundo single, que llegó al número 2 en Alemania. Y bueno, en Proyecto Terror llegó al número 5, en la lista del 2010. Pero es que no podíamos ponerles a todos en el número 1, ya lo hablamos la semana pasada, que era imposible. Y además con la gran Ana Barney de Sopor Eternos, pues el puesto número 1. Era una competición muy dura. Bueno, pues Proyecto Terror fue el número 5, pero bueno, en Alemania fue el número 2 y vamos a escuchar este Wonderful Life. Bridge across the Severn on a Saturday night. Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble, and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence, and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain. A tear in his eye. She says, don't go back to no. Never give up. It's such a wonderful life. Don't go back to no. Never give up. It's such a wonderful life. Driving through the city. Temple station cries into the leather seat. And Susie knows her baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall and kisses burn like fire. And suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't let go. Never give up. It's such a wonderful life. Don't let go. Never give up. It's such a wonderful life. Don't let go. Never give up. It's such a wonderful life. Such a wonderful life. Bien, ahora llega un momento muy especial para una servidora, porque estamos de aniversario, el 30 aniversario de un disco que dio comienzo pues, a toda una época, el primer disco de un grupo que todavía sigue ahí, un gran grupo que arrastran legiones de... Oye, ¿cómo se sabe la palabra legión, eh? Ay, pensé que iba a decir arrastran, la palabra arrastran. No, no, arrastran, arrastran legiones de fans. Y ellos son, venga, Duque Negro, dilo que yo no puedo más. Los Depeche Mode, Patricia. Sí. Pues como bien dice Patricia, su primer disco, Speak and Spell, salió a la venta hace 30 años, en 1981. Que se dice pronto, pero 3 décadas ya. Ya, no me hagas pensar. Muchas generaciones. Con, o sea, este Speak and Spell. Han ido convirtiéndose en fans de los Depeche. Y bueno, muchos discos después de este Speak and Spell, los Depeche Mode, pero bueno, estamos hablando en este momento del comienzo de Depeche Mode. El disco fue lanzado en el mes de octubre y fue grabado en los estudios Blackwing de Londres, bajo el sello Mute Records. Bueno, de hecho, yo creo que Mute Records sin Depeche Mode no hubiese sido lo mismo. Estoy de acuerdo. Y bueno, vamos a desgranar un poco los singles que se extrajeron de este Speak and Spell. Comentate, Patricia, que el primer single que lanzó Depeche Mode fue Dreaming on Me. Que bueno, inicialmente no estuvo incluido en este Speak and Spell. Y bueno, comentarte que posteriores reediciones del disco sí que se incluyó dentro de la edición americana, por ejemplo, estaba incluido ya este Dreaming of Me. Salió a la venta el 20 de febrero y bueno, no tuvo mucha repercusión este pobre Dreaming of Me. Bueno, continuando un poco con los singles de este Speak and Spell, salió New Life, que fue el segundo sencillo. Se publicó el 13 de junio de 1981. Es el tema con el que abren Speak and Spell y es un tema 100% sintético que nos gusta a nosotros, Patricia. Me encanta. Y bueno, vamos con el temazo, Patricia. ¿Cuál es el temazo? El mítico. Venga, dímelo tú. I just can't get enough. ¿No puedes más, Patricia? No puedo más. Yo tampoco. No tengo suficiente, nunca tengo suficiente de los Depeche. Pues este Just Can't Get Enough fue el último single de Speak and Spell. Y bueno, fue el primero que lanzaron en Estados Unidos. Llegó a número uno en Estados Unidos y llegó también a número uno en Reino Unido. Fue el primer gran éxito de Depeche Mode, el primer videoclip de Depeche Mode. Y bueno, va a ser el tema que va a ilustrar este 30 aniversario de Speak and Spell de Depeche Mode. Genial, genial. Además, totalmente representativo de este primer disco y que se ha convertido este tema ya en todo casi un himno, me atrevería a decir. Lo es, de la música techno, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno, pues lo escuchamos entonces. Dale al botón. We'll be right back. Y ahora vamos con esta sección que a Patricia le gusta tanto, que es el grupo de la semana, pero en esta ocasión no es porque a mí me da la gana. Como te decía al comienzo, Patricia, esta sección pues la hacemos un poco entre todos, de vez en cuando, y esta semana va a ser el grupo de la semana porque a Gema Martín le da la gana. Hola, Gema. Y Gema Martín, buenas noches, es una oyente de Proyecto Terror que nos dejó en su día en el Facebook un comentario sobre un grupo que le gustaba mucho a ella, que quería recordar. Ya ves que no nos hemos olvidado, ¿eh? Aunque parezca que sí, no, no nos hemos olvidado. Y estamos aquí con The Arts en Proyecto Terror. The Arts son un grupo belga formado en 1987. Y bueno, comentarte que han editado 10 discos, Patricia. No han parado. Oh, vaya, bueno, son unos workaholics. Y encima todavía siguen en activo, Patricia. El último disco que han editado es un recopilatorio en el pasado 2009, lleva por título The Arts of Noise. Y bueno, Gema Martín nos dijo que uno de sus temas favoritos era Rip Dancer, que bueno, en 1991 salió editado en un 12 milímetros y es el tema que abre este The Arts of Noise, este recopilatorio. Y antes de escuchar este Rip Dancer, Patricia, comentarte que el 26 de agosto van a estar tocando en Lisboa, en un festival que lleva por nombre Fry Silence Festival. Y bueno, van a tocar con grupos como Clan Oxymox, Dry of Dreams, Aeromancer. Y bueno, ya lo comentaremos cuando llegue agosto, porque va a durar 2-3 días, del 26 al 28 de agosto. Y también vamos a poder escuchar a Nosferatu, Rosarius Equilibrium, Seraphim Shock, empezamos a ver por festivales por aquí por Europa. Ah, estupendo. Y bueno, pues nos vamos a despedir con The Arts y Rip Dancer. just waiting to know is why he's straight on the ground, singing out to him like she's neglecting God. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas reales e imaginarios que han existido a lo largo de la historia, guiado por Elena Montes. Mis malos queridos. Muy buenas noches, Helen the Ripper. Buenas noches. Bueno, hoy empezamos, yo al menos, así que empiezo a ciegas, porque no sé de qué personaje o personajes vas a hablarnos hoy. ¿Ves? En cambio el Duque Negro ya le ha echado un ojo ahí a la chuleta y ha dicho, ya sé quién es. Bueno, pues yo prefiero que me sorprendas y hemos de decir que eso, que estamos en tu sección de mis malos queridos. Hoy lo que sí sé es que vas a dividir esta biografía en dos partes, ¿verdad? Sí, todo debido a su extensa carrera prolífica llena de sangre, vísceras y demás enseres, he decidido dividir la biografía de nuestro malo querido en dos semanas, como bien has apuntado. Muy bien, pues nada, coméntanos quién es el protagonista de tu sección. Pues el protagonista de esta semana y la siguiente es nada más y nada menos que Richard Ramírez. The Night Stalker. A muchos de nuestros oyentes les va a sonar tanto su nombre como el apodo, ¿eh? Yo creo que sí, porque como te he dicho antes, ha sido uno bastante prolífico. Dejó un largo y extenso reguero de sangre, además en muy corto espacio de tiempo, y es sobre todo muy conocido allí en Estados Unidos. Pero bueno, si te parece, vamos a empezar, como siempre, por el principio. Vamos pues. Pues nació en el año 1960, pero su auténtico nombre era Ricardo Leiva, ya que era de origen hispano, concretamente de México. Lo que pasa que su familia emigró muy pronto a Estados Unidos y se quedó, digamos, el nombre como americanizado. Sí, que es lo que suele pasar en muchas ocasiones, ¿no? La gente hispana que traspasa la frontera y llega a Estados Unidos, pues muchas veces su nombre hispano lo cambian un poquito y lo modifican, lo americanizan. Sí, lo vuelven un poquito anglosajón, sí. De la biografía de lo que es en la tierna infancia, la verdad que hay muy pocos datos. Se sabe pues que fue un niño bastante tímido, bastante solitario en la niñez, adolescencia. Incluso hay algunos rasgos que recuerdan bastante a una Bomber, ¿te acuerdas? Estuvimos hablando de él recientemente, ya que también es esta gente que pasa sin pena ni gloria por el instituto, por el colegio, debido precisamente a esa invisibilidad, ya que no se metía en líos, no jugaba casi con ninguno, incluso sufrió algún que otro ataque epiléptico, lo cual era un carácter, digamos, bastante frágil, era un niño bastante enfermo. También se sabe que procedía de una familia que el padre era bastante autoritario, que no dudaba en pegar a los hijos cuando él consideraba que habían hecho algo incorrecto, y que el profesor que tuvo en primaria también fue bastante estricto. Es decir, si te das cuenta, son características que hemos repetido hasta la saciedad de esas infancias traumáticas, difíciles e incluso sometidos a malos tratos por parte de sus progenitores. También sabemos algo acerca de gustos musicales y de fantasías que tenía el adolescente Richard. Era fanático de AC/DC, de los grupos, digamos, heavy, que hacían apología a Satanás, a la violencia, a la sangre. Que no quiere decir con eso que todos los que sean seguidores de este tipo de grupos vayan a ser asesinos en serie. Simplemente que es un pequeño dato que hay de la biografía de Richard que, bueno, que hay que señalar. El primer contacto que tuvo Ricardo con la sangre fue siendo un chico de 18 o 19 años y estaba en casa de su primo, tumbados los dos en el sofá, y llegó la mujer de este recriminando a su marido que estaba todo el día tumbado, sin hacer nada, que no trabajaba. ¿Qué hizo el primo de Richard? Cogió la pistola que tenía debajo del sillón y la pegó un disparo en mitad de la cabeza. La mujer falleció en el acto. Esto, el primo de Richard Ramírez. El primo de Richard. Entonces, cuando sometieron a juicio al primo, él no dijo que estuvo presente, pero digamos que ese contacto directo con la sangre, con la violencia, despertó en él esos instintos. Y ahora, si te parece, pasamos ya a lo que es a la biografía y a los hechos delictivos. En el año 1984, cuando tenía 24 años, cometió su primer crimen. Una mujer de 79 años fue atacada en su apartamento en Los Ángeles. El hijo fue el que descubrió el cadáver. Cuando fue la policía a registrar la casa y ver lo que había pasado, se encontró con un escenario bastante dantesco. La mujer fue violada y apuñalada varias veces, y las peores heridas fueron en el cuello, de tal manera que la cabeza estaba a punto de ser desgarrada por causa de estas heridas. Casi un año después, en el año 1985, Richard comete su segundo asesinato. Una chica llamada María Hernández llega a su casa. La estaba esperando Richard y la disparó a la cara. Con tan buena suerte para María que el acto reflejo de intentar protegerse hizo que la bala no se la alojara en el cerebro y pudo salvar su vida. No así su compañera de piso, que fue asaltada también por Richard y también disparada a bocajarro y violada incluso después de muerta. Esa misma noche, una hora después, una chica de origen oriental, Sai Dianyu, encontró también su destino macabro a manos de Ramírez. Paró el coche pensando encontrarse un hombre herido, ya que estaba cubierto de sangre, y encontró la muerte de la misma manera que la anterior. La policía, como encontró a María Hernández viva, pudo esta chica dar una vaga descripción del que había sido su agresor. Alto, de tez morena, de aspecto intimidante y posiblemente de origen hispano. Pero claro, fueron datos bastante banales y que no ayudaron para contribuir a su detención. Días después de estos asaltos, Richard Ramírez volvió a atacar, esta vez a un matrimonio. Volvió a disparar, incluso a apuñalar y violar a la mujer después de muerta. También fueron unas muertes bastante violentas y estaba todo lleno de sangre. Lo que sí se sorprendía mucho la policía de Los Ángeles al registrar estos escenarios era que no era el móvil el robo, ya que simplemente era violencia por la violencia. Estaban todas las joyas de las personas, el dinero, las cajas fuertes estaban intactas, es decir, no tenían un motivo por el cual poder asociar a todas las víctimas. Días después, el 30 de mayo, atacó a una mujer de 41 años que vivía con su hijo de 12. Esta mujer se despertó en mitad de la noche y vio cómo un hombre la estaba encañonando directamente entre los ojos. La sacó de la cama y la llevó al cuarto del niño. En esta ocasión sí hubo una intimidación y un intento de robo, ya que para estas fechas estaba empezando a aficionarse a las drogas nuestro protagonista y no tenía manera de costeárselas. Entonces empezó a robar a sus víctimas para poder así costearse sus gastos, sus vicios. La mujer le dijo dónde podía encontrar unas joyas de bastante valor, pero esto no fue suficiente para Richard y cogió al niño y lo encerró en el armario. Regresó con la mujer, le arrancó el camisón y le amarró las manos. La violó de vida y de muerta. Después sacó al niño, incluso le ató al cuerpo muerto de la madre para que comprobase lo que podía ser capaz de hacer si era denunciado. Le perdonó la vida en esta ocasión Richard a su víctima, al niño, porque pensaba que debido al miedo y al pavor y al trauma que hubiera sido para el niño el ver a su madre en semejante estado, no iba a poder dar descripción ni ningún dato sobre él, pero se equivocó. Pero también los datos que dio fueron poco más que los que había dado la primera víctima superviviente y tampoco hicieron nada por conseguirlo. Lo que sí fue que hubo una ola bastante grande de crímenes en muy poco tiempo y fue cuando nuestro asesino empezó a llamarle la policía The Night Stalker, el asaltante de la noche. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. La Cripta de Cine presenta Peter. A las 13:40, en una sala de la Biblioteca Pública de Nueva York, de la Quinta Avenida, 10 personas han presenciado una aparición aeroflotante de un torso completo vaporoso. Ha derribado libros desde 6 metros de distancia y a la bibliotecaria casi le da un infarto. Estoy muy emocionado, estoy muy contento. Quiero que vayas inmediatamente. Investígalo y tenme informado. No. Tenme bien informado. Peter, esta vez tienes que venir. Spengler está allí. Ha medido las valencias psicokinéticas y casi le explota el aparato. Se le ha torcido la aguja. Estamos a punto de conseguirlo, lo presiento. En 1984, Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis y Ernie Hudson se convirtieron en los cazafantasmas. Este exitazo de taquilla fue producido y dirigido por el canadiense Ivan Reitman. En el reparto también encontramos a Sigourney Weaver, Annie Potts y Rick Moranis. En un principio, mientras la idea le rondaba para realizar el guión, Dan Aykroyd pensó en su compañero de los Blues Brothers, John Belushi, para interpretar a uno de los científicos perseguidores de espectros. Lamentablemente, Belushi moriría por sobredosis el 5 de marzo de 1982 en Los Ángeles. De esta manera, Harold Ramis, quien ya había coincidido con Bill Murray bajo las órdenes de Reitman en la comedia El pelotón chiflado, se convertiría en el primero en incorporarse al proyecto, realizando la doble función de actor y guionista de esta cinta, que contaba las aventuras de 4 doctores en parapsicología, a quienes retiran la beca y son expulsados de la universidad debido a sus investigaciones poco ortodoxas. Tras producirse un primer encontronazo de ultratumba un tanto peculiar y descubrir que la ciudad de Nueva York se encuentra asolada por una horda de espíritus que quieren invadirla, los 3 amigos deciden montar su propio negocio, los cazafantasmas, para limpiar la ciudad de los rascacielos de residuos ectoplasmáticos. Se da la circunstancia que una chelista llamada Tana Barrett comienza a padecer ciertas presencias en su piso y decide ponerse en contacto con estos expertos. Al mismo tiempo, crece la actividad fantasmagórica y el grupo no da abasto, por lo que decide contratar a un nuevo miembro que les ayude en sus cacerías de espíritus. Estas se complican cuando los cazafantasmas descubren que el piso en el que vive su nueva cliente, Dana, y el torpe de su vecino, Luis, se ha convertido en un portal de acceso a otra dimensión por el que entrará Gosser, un dios llegado a este mundo para destruirlo. Tanto Dana como Luis serán poseídos por la nueva entidad maligna y convertidos en la guardiana de la puerta y el maestro de las llaves respectivamente, para realizar la invocación y canalizar a la perversa deidad. Oh, perdone, ¿es esta la oficina de cazafantasmas? Sí, aquí es. ¿En qué puedo servirla? No he pedido hora. Necesito hablar con alguien, por favor. Soy Peter Benman. ¿En qué puedo ayudarla? Bueno, no lo sé. Lo que tengo que decir puede parecer algo extraño. Aquí oímos cosas extrañas, día sí, día no. Pase a mi despacho, señorita. Barrett, Dana Barrett. Y la voz dijo, Zul. Cerré de golpe la puerta de la nevera y me fui. Eso fue hace 2 días y desde entonces no he vuelto a mi piso. Los electrodomésticos de Markham no suelen comportarse de esa forma. ¿Qué cree que pudo ser? Bueno, si supiera eso, no habría venido aquí. Egon, ¿tú qué opinas? Dice la verdad. Al menos ella cree que es la verdad. ¡Claro que digo la verdad! ¿Y quién demonios iba a inventar una historia como esa? Algunos quieren llamar la atención, otros no son más que chalados que pasan por aquí y entran. ¿Sabes qué podría ser? Una experiencia de una vida pasada invadiendo el presente. Dan Aykroyd y Harold Ramis, aparte de escribir el guión, interpretaron a los doctores Ray Stantz y Egon Spengler. Daniel Edward Aykroyd nació en Canadá y dio sus primeros pasos artísticos en el mítico Saturday Night Live, en el que conocería a John Belushi y junto al cual crearía el número de los Blues Brothers, que se convertiría en película y actuarían como grupo musical. Aparte de la película que esta noche nos ocupa, Aykroyd posteriormente, entre otras, ha aparecido en Entre pillos anda el juego, con Eddie Murphy, La oscarizada Paseando a Miss Daisy, Casper, protagonizada por Christina Ricci, o La maldición del escorpión de Jade, dirigida por Woody Allen. En cuanto a Harold Ramis, hemos de decir que su carrera se ha centrado más en la escritura y dirección de films, siendo su papel quizá más relevante el que interpreta en las dos partes de Los cazafantasmas. Como realizador, señalamos sus dos trabajos con Robert De Niro y Billy Crystal en sendas cintas de Otra terapia peligrosa y Atrapado en el tiempo, protagonizada por Bill Murray y Andy McDowell y ambientada en la localidad de Punxsutawney, el día de la marmota. Ernie Hudson da vida a Winston Sedamore, el refuerzo que contratan los parapsicólogos en su lucha contra los perniciosos espíritus. Prácticamente desde el inicio de su carrera, este es un actor ligado al fantástico, ya que le hemos visto en, por ejemplo, series como El hombre de la Atlántida, El increíble Hulk y Stargate, o en los largometrajes Dragon Ball Evolution y El cuervo, junto a Brandon Lee y en donde interpretaba al sargento Albrecht. Bill Murray quizás sea el rostro más conocido de los cuatro cazafantasmas. Interpreta al científico cara dura Peter Beckman. Al igual que Harold Ramis y Dan Aykroyd, Murray también comenzó en el Saturday Night Live, dando el salto al cine de la mano del propio Ivan Reitman. Identificado con la comedia, también lo hemos visto en producciones dramáticas. Ha participado en largos como Tootsie junto a Dustin Hoffman o Ed Wood de Tim Burton, interpretando a Bunny Breckinridge. Ha protagonizado, entre otras, Los fantasmas atacan al jefe, sobre la obra de Charles Dickens, Cuento de Navidad. Recibió un Globo de Oro y un premio BAFTA como mejor actor por Lost in Translation, de Sofía Coppola, en el año 2003. Y últimamente ha trabajado en la entretenida City of Ember y en la divertida Bienvenidos a Zombieland. Vimos y le dimos una patada en el culo. ¿Lo han visto? ¿Qué es? Lo tenemos preso. ¿Qué es? ¿Habrá más apariciones? Señor, lo que usted tenía aquí lo llamamos un fantasma enfocado, antiterminal y semirrepetidor, es decir, un espectro omnivagante de la clase 5. Y tiene muy mala uva. Como ya hemos comentado, el reparto principal lo completan la televisiva Annie Potts, Rick Moranis, inolvidable en Calles de Fuego, La pequeña tienda de los horrores, dirigida en 1986 por Frank Oz y en donde coincidía con Bill Murray, La loca historia de las galaxias de Mel Brooks, Cariño he encogido a los niños y Los picapiedra. Y por supuesto no podemos obviar a Sigourney Weaver, quien ya era una reconocida actriz gracias a su interpretación de la Teniente Ripley en Alien y posteriormente en sus secuelas. Gran y versátil intérprete, son numerosos sus trabajos reconocidos por el gran público. Gorilas en la niebla, Working Girl, Copycat, La tormenta de hielo, Héroes fuera de órbita o Avatar son solo algunos ejemplos. Aparte de la historia y los protagonistas, otro ingrediente fundamental en Los cazafantasmas es su banda sonora original, compuesta por Elmer Bernstein y completada con canciones pop de la época. Así, por ejemplo, a lo largo de la película, escuchamos a los Thompson Twins interpretando In the Name of Love, a Laura Branigan cantando Hot Night, o la que se ha convertido en todo un icono representativo del cine fantástico de los 80, Ghostbusters, compuesta e interpretada por Ray Parker Jr., quien además ganó el premio BAFTA en 1985 a la mejor canción original. ¡Dejen paso a un omnivagante de la clase 5! Buenos días, soy Roger Grimsey. Hoy toda la costa este se encuentra alborotada con rumores de actividades paranormales. Varias personas aseguran haber visto fantasmas y hechos relacionados con lo sobrenatural a lo largo de 3 estados. Parece bueno, todos conocemos todo mundo... historias sobre fantasmas. Recuerdo que mi abuela nos aterraba con cuentos sobre una locomotora espectral que pasaba como un cohete justo frente a su granja. Pero ahora es como si alguna autoridad invisible... Who you gonna call? Ghostbusters! Something weird and it don't look good. Who you gonna call? Ghostbusters! Apártense, por favor. Les habla Larry King. El tema para las llamadas de hoy, fantasmas y la caza de fantasmas. La controversia aumenta, nuevas apariciones. Algunos mantienen que los eliminadores profesionales de lo paranormal de Nueva York son la causa de todo. En 1989 se rodó la secuela de Cazafantasmas, con el mismo elenco, al cual se incorporaba Peter McNichol, rostro popular gracias a las series de televisión Ally McBeal, 24 y Numbers. Peter McNichol, en esta segunda entrega, interpreta a Janos Poja, un experto en la pintura romántica, jefe de Dana Barrett en el Museo de Arte de Manhattan y poseído por el espíritu maligno, por supuesto, de un nefasto regidor de los Cárpatos, llamado Vigo, en cuyo cuadro se encuentran trabajando. Aunque tuvo menos éxito que su antecesora, fue desbancada del número uno en taquilla por el estreno de Batman. Igualmente se realizó una serie de dibujos animados entre los años 1986 y 1991 y fueron numerosos los videojuegos y cómics que salieron al mercado tras el éxito de la película. En cuanto a una tercera parte, después de muchas idas y venidas, declaraciones de unos y de otros, todavía se espera que se estrene para este 2011 o ya iniciado el 2012. Como curiosidad,